estás, compas? Acá Alejandro, para pasar el informe de escucha. Movimiento desocupado, movimiento piquetero. Bueno, compas, importante que se haya podido hacer esta actividad de rompiendo cadenas. Particularmente para nosotros como FOL y en el marco de la coordinadora, digamos, yo entiendo que estoy en el espíritu interviniendo también, contemplando que estamos coordinando con varias organizaciones en la Coordinadora por el Cambio Social, que muchas de esas organizaciones también adhieren, participan, simpatizan con la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, y bueno, me digo que me tocó a mí por muchas actividades distintas que hay, y me tocó a mí presentar acá esta cuestión. Yo voy a referirme a dos puntos. Primero, a una primera caracterización del ministerio, el nuevo Ministerio de Desarrollo, o la Secretaría de Niñez y Familia, en realidad, en lo que se ha convertido el Ministerio de Desarrollo Social. Y en segundo lugar, me voy a meter con los debates del movimiento piquetero. Metiéndome ya directamente una caracterización del ministerio breve, en qué coyuntura estamos, es que, bueno, están asumiendo esta Secretaría de Niñez y Familia, está asumiendo un sector entre masista y el properonismo, que se estaría haciendo cargo, gente que viene de 3 de Febrero y San Miguel, que son de esos municipios, digamos, vinculados a la familia de la Torre, digamos, con el intendente, el secretario, la secretaria, digamos, de salud de ese ministerio. En general han jugado o con el masismo o con el properonismo. Puntualmente nosotros como coordinadora nos juntamos hace algunos días como para, bueno, ver cómo iba a continuar la gestión con una serie de puntos de pliego petitorio, con funcionarios de este, entre comillas, esta secretaría, y bueno, nos presenten el que maneja la situación. Es un tal Calvente, que viene, entendemos nosotros por lo que vimos, de la derecha peronista, era de secretario de seguridad también ahí del municipio, y fue hasta hace poco presidente de Astillero Río Santiago, en La Plata. Así que bueno, y ahí está vinculado con la gente que había armado la Gestapo Pro, con Conte Grand, digamos, en la época de Vidal. Así que es un personaje que viene de un palo político, digamos, de derecha. Y bueno, nada, lo concreto es como lo que dijeron en esa reunión, es que ellos quieren una tregua de 2 meses, que no saben bien cómo se maneja el ministerio, que no hay mercadería, pero que quieren cumplir con todo. Así que ese fue el discurso que nos plantearon a nosotros en la reunión. O sea, lo concreto y lo importante es que asumen en este diciembre y no hay mercadería, que es algo, digamos, básico para poder sostener los comedores populares. Así que bueno, ahí esto es importante como dato político, porque por más que sectores, por ejemplo los sectores peronistas de la UTEP, que lo que están planteando, la UTEP lo que está planteando es que quiere esperar 6 meses, digamos, no quieren entrar en una confrontación ahora, entra el problema que cómo van a esperar 6 meses si el ministerio lo básico no reparte mercadería para los comedores populares en esta coyuntura. Acércate más. Y aparte no garantiza el aguinaldo. Habitualmente se da un bono o se da un aguinaldo, y bueno, entonces un poco los grupos, en este caso peronistas, que iban a guardarse, ahora están redebatiendo de empezar a hacer actividades, digamos, no salir a marchar, pero sí empezar a hacer hoyazos, feriazos, etcétera, etcétera. Entonces, de una primera situación que parecía que lo único que íbamos a estar saliendo a la calle en diciembre, digamos, seríamos los sectores de la independiente o la izquierda piquetera, ahora en esta semana se está modificando la situación, porque ya todas las organizaciones peronistas saben que no hay mercadería, y entonces eso se llama un debate en los cuadros medios, las bases, las direcciones, y entonces, por tanto, el escenario, digamos, de que iba a salir solo los sectores nuestros, ya se va a ir modificando. Ya hemos tenido reuniones con los sectores peronistas y nos están manifestando que, bueno, si bien ellos querían esperar 6 meses y que la cosa se desgaste, se vaya pudriendo, ya reconocen que no van a poder, así que, bueno, va a haber movimiento de parte del sector de la UTEP. Ahora, el problema que yo me quería centrar para el futuro de manera conjunta, ¿se me escucha? Porque hay un ruido permanente. Sí, Cierren los micrófonos, los que tengan el micrófono abierto, ciérrenlo. Acá también, si hay el micrófono abierto, también. Fíjate si no está abierto eso. No, solamente el de Luis y el de Ale. Yo no sé si estará dando ruido por alguno de los. No. ¿Sigo? Dale, a ver. Luis sigue abierto. Alguno de Luis sigue abierto. El único que está abierto. Claro, o sea. A ver, ahora. Entonces, para los que no escuchan, sintéticamente sería que los nuevos gestores de la Secretaría de Niñez y Familia serían del sector masismo peronismo pro, vinculados a sectores del Opus Dei y sectores, digamos, no sé, seguridad privada, por decirlo de una manera, que era secretario privado, y vinculado a este Contegrán que estuvo en la Gestapo pro. Ese sería el sector, aunque algunos interpretan, algunos compas dicen que vienen solo para hacer estructura, para hacer aparato en sus municipios, y otros podemos interpretar o que, bueno, pueden llegar a hacer eso como elemento central y también sacudirnos con todo, ¿no? Bueno, pero eso, nada, esa sería como la información básica de quién se hace cargo del ministerio. Y la segunda información, y creo que la más relevante y la más importante, porque de esta manera condiciona a todos los sectores que querían dialogar y hacer la plancha hasta que se pudra más y no exponerse, bueno, ahí ya se está rediscutiendo en digamos, de salir a hacer acciones de parte de la CCC, de parte de la UTEP en su conjunto. Ese sería como el primer informe. Ahora, lo más preocupante, que me imagino que hoy se va a estar charlando, es la diferencia y el problema que tenemos con la política del Partido Obrero, del Polo Obrero, del Partido Obrero, particularmente el referente chiquito, porque ya lo que notamos son que hay internos, hay debates también en el Partido Obrero al respecto. Después voy a comentar que algunas son por ahí interesantes para el mismo Rompiendo Cadenas. ¿No hay un parlante? No sé, me están hablando a mí, ahí Martín Cosvara pregunta algo, ¿sigo? Sí, seguí. Entonces, escucha, listo. Entonces, el problema que tenemos, ya nosotros, o sea, en concreto, título, la unidad piquetera, ya no sé. O se rompe, o capaz que se rompe, o está en estado de terapia intensiva. Veníamos ya hace tiempo, digamos, parte de la polémica que siempre, por lo menos de nuestro sector como coordinadora por el cambio social o como FOL en particular, teníamos disputa con el PO por el tema de la orientación. Siempre discutimos, ya de hace bastante, que ellos tienden a una orientación. Hacen 7 minutos. Bueno, me quedan 3. Bueno, entonces hace demasiado énfasis en el aspecto piquetero. Apoya poco impulsar la multisectorialidad. Por ejemplo, tuvimos toda una disputa si el encuentro antirrepresivo lo convocaba el encuentro Memoria, Verdad y Justicia o lo convocaba la unidad piquetera. Chiquito del PO quería convocar como unidad piquetera. Y así un montón de movilizaciones, digamos que en general, podríamos decir, en estos años deben tener carácter multisectorial, tenemos que empujarlo para unificar con otros sectores de la clase trabajadora, sectores de los derechos humanos, etcétera. Y bueno, ellos siempre querían centralizar en la unidad piquetera, así que esa es una tensión permanente. Es por un lado. Por otro lado, el perfil de lucha que ellos le querían dar, o le dieron, o hegemonizaron en la unidad piquetera, era un perfil de lucha haciendo hincapié siempre, digamos, en el aspecto mercadería, plan, etcétera. Y nosotros siempre lo que discutimos es que hay que discutir por trabajo y hay que discutir con ejes de lucha que podamos involucrar a otros sectores de la clase trabajadora, de las fracciones medias, del movimiento de mujeres, del movimiento de derechos humanos. Entonces siempre teníamos esa polémica en particular. Además, hacia fin de la gestión del gobierno peronista, ellos plantearon hacer una nueva asamblea piquetera en Parque Lezama, que la hicieron el 28 de noviembre del mes pasado, y ahí votaron un plan de lucha para este gobierno, el futuro gobierno, donde nosotros decíamos, mira, este gobierno no tiene sentido marcharle ya, porque ya están renunciando todos renunciaron, no vamos a conseguir nada, más de lo que conseguimos, y para el próximo gobierno tenemos que construir una unidad de acción ya más consciente para poder interpelar a sectores peronistas. O sea, el marco de alianza va a ir cambiando y nosotros teníamos que tener una política activa de no salir, no solamente nosotros, la izquierda, ya hablando de unidad piquetera, más Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, más pongámosle plenario sindical combativo, más rompiendo cadena, más, bueno, otros sectores, pero siempre de izquierda, sino que además teníamos que discutir cómo construíamos puentes para hacer unidad de acción con las fracciones peronistas, al principio alguna, o de la CTA, por ejemplo, la FENAT, en un principio quizás más gestuales, más simbólicas, y después, bueno, en la calle en concreto, ¿no? Y que nosotros, lejos de tratar de dedicarnos a sacudirles con todo y a denunciarlos, teníamos que, más allá del debate político que hay que tener con el peronismo y no hacerle concesiones, etcétera, etcétera, que ese es otro tema, pero nosotros teníamos que favorecer la unidad de acción con lo que se venía. Entonces eran dos debates ya. El aspecto de multisectorialidad y cómo nosotros abrevamos a otros sectores de la clase trabajadora y apoyamos, y un segundo debate, ya específicamente en el marco del mileísmo o este menemismo, masismo, peronismo, macrismo, teníamos que favorecer herramientas de unidad de acción. Y bueno, y el PO prácticamente en todo estuvo maniobrando para darle un carácter piquetero, para hegemonizar ellos y ser ellos los que confronten, operando con este clipan de Infobae, que articulan bastante en espejo ahí con la política del PO. Así que bueno, nosotros no participamos en ese espacio de Lezama. Y ellos, bueno, movilizaron con sus propios criterios. El tema es que dieron toda la disputa para que esta marcha del 20 de diciembre sea encabezada por ellos. Y bueno, nada, creo que los que estuvieron en la reunión, algunos por ahí, la reunión de convocada ayer viernes para organizar la marcha, creo que los que estuvieron vieron la vergüenza, digamos, de cómo resolvió las cosas el chiquito del PO. Así que bueno, vamos a llegar a este 20 de diciembre bastante tensionados, con mucha fuga interna, y sin ningún sector que quizás, si hubiéramos, igual el peronismo tenía decidido no marchar, ¿no? Este es el elemento principal, pero nuestra política tiene que ser una política de apertura e ir interpelando a algunos sectores críticos del peronismo para que se vayan abrevando a esta unidad de acción, por lo menos simbólicamente al principio, y después en una segunda etapa. Anda cerrando, Ale. En una unidad de acción en la calle. Así que bueno, quedamos a las puertas con todos los debates que hubo en este último semestre, más lo que arrastraban, más este nuevo debate. Ya algunas organizaciones dieron por muerta la unidad piquetera, por ejemplo el MST, Libre del Sur, ya la dieron por muerta. En el Frente de Lucha Piquetero, el Bloque del PO, hubo también bastante debate y crisis interna. Y bueno, ya con lo que pasó ayer el viernes en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entendemos que vamos a una reconfiguración del movimiento piquetero, y estamos en concreto convocando una reunión, y cierro con esto, el lunes, a otras fracciones del movimiento piquetero, para empezar a reflexionar, a ver si podemos construir una unidad. A eso me refiero, a bueno, a la FENAP, al ex, nuestros ex compañeros del Folbloque, el Santillana Secas, bueno, algunos sectores maoístas, y bueno, vamos a ver, bueno, el MST y Libre del Sur, y bueno, vamos a ver a partir de ahí qué es lo que podemos hacer y qué diálogo podemos llegar a tener con el sector del Frente de Lucha Piquetero. Cambio y fuera. Lo de ayer, yo creo que casi ninguno sabemos cómo se resolvió, si lo podés sintetizar. Después lo otro que dijo al final, que se escuchó medio mal, fue el tema de la reconfiguración, que se avisó una reconfiguración inmediata del movimiento piquetero, veremos de qué manera, pero como que está todo en movimiento ahí. ¿Pero qué es lo que termina detonando la...? No, yo creo que lo que se vino ayer, el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, o de la reunión que hubo el viernes por la marcha del 20 de diciembre, terminó de manera vergonzosa, porque el chiquito del PO estaba afuera dando... Primero citaron a todas las cámaras de televisión, que no había sido un acuerdo, se decidieron ellos. Y toda la deliberación, que duró 4 horas, mientras Chiquito estaba afuera dando conferencia, entra y desconoce lo que se había acordado. Y bueno, ya eso, todas por ahí boludeces, ¿no? Pero son todas cosas de a ver cómo figura, cómo... Bueno, dio todo un debate de que tenía que encabezar la columna principal, los movimientos piqueteros, en principio, adelante de, no sé, o sea, que marche Norita Cortinas atrás. Pero, digamos, ahí se... pero ¿y la resolución final cuál fue? La resolución, no, que se mantiene una cabecera de organismos de derechos humanos, grupos sindicales, etcétera. Pero está en debate y hay que defenderla con la acción práctica organizadamente el día 20 para que eso suceda.